Concejala Claudia Villalba. Claudia, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Buenos días Mariana, buenos días a todos. Para mí también es un placer estar acá y realmente es un celebro estos espacios donde la parte legislativa pueda conocer, porque por ahí la parte legislativa es un órgano que trabaja más en silencio y está bueno por ahí también poder manifestar y ver qué es lo que se está haciendo. Está bueno eso que planteas el escenario, ¿no? Trabajamos en silencio, pero vos decís, hoy instalado el Consejo Deliberante como caja de resonancia del vecino, ¿no? Yo te veo, te sigo por las redes sociales, vos andás en la calle normalmente y me imagino que tenés este contacto con el vecino y está bueno que esto pase o no. Sí, por supuesto, porque uno está representando al pueblo, digamos, para eso fuimos electos y creo que tenemos que saber qué es lo que pasa y hablar con todos los vecinos, porque todos somos ciudadanos y habitantes de Concordia y tenemos diferentes miradas, pero bueno, de las diferentes miradas justamente uno se va nutriendo y va conociendo lo que le pasa a la gente, ¿no? Lo que nos pasa a todos, porque todos habitamos la misma ciudad y bueno, buscar lo mejor para cada uno. Bueno, en este caso, en estos últimos tiempos hubo temas muy sensibles que abarca gran parte de la sociedad. Primero te voy a hablar del tema del transporte público, que tiene muchas aristas, porque la verdad que impacta al usuario, impacta al transportista, a los trabajadores. Difícil tema, ¿o no? Sí, es un tema muy complejo porque, bueno, nosotros estamos para legislar para todos. Entonces, en esta situación, nos ponemos de parte del bolsillo de la gente y también del transportista que tiene que seguir funcionando. Concordia es una ciudad grande, no puede quedar sin Seguro. transporte. El transporte público es utilizado por muchísimas personas, es totalmente necesario y también de parte del ciudadano que toma el colectivo, del trabajador, del que va a la escuela, del jubilado, que realmente estamos viviendo un contexto muy difícil y agregarle un peso más al bolsillo del trabajador, al bolsillo del usuario de transporte público, la verdad que es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es buscar el punto medio, Y es esto se trabajar para logró eso. porque está como todavía Todavía se ahí está está. discutiendo, todavía estamos. Se arrimaron las partes, pero no se cerró. No se cerró todavía, estamos ahí. Bueno, se está trabajando muchísimo con eso. Si bien se está logrando que sea el menor impacto, ¿no? Que le llegue al usuario el menor impacto y que sea escalonado, que no sea todo de una, sino que se vaya escalonando. Así que bueno, se está trabajando muchísimo con esto porque realmente sabemos y conocemos la situación de ambas partes y que es muy difícil y el contexto económico, ¿no? Yo creo que este contexto pospandemia nos ha tocado a todos y venimos esta es la segunda crisis, venimos de una crisis anterior del 2015 al 2019 y cuando quisimos salir volvimos a tener esta crisis de la pandemia y creo que, bueno, hay que actuar en consecuencia. Nos tocó un contexto muy difícil, Muy pero complejo. bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. En este contexto muy complejo que es la pandemia y lo que dejó el año 2020, acá quiero decir algo. Hay que resaltar lo que hicieron ustedes como Consejo Deliberante, ¿no? Y aparte, yo ya creo que te lo he dicho, referenciado por otras ciudades. Es decir, qué importante que el Consejo Deliberante de una ciudad como Concordia sea reconocido por los pares de otras partes de la provincia, ¿o no? Sí, bueno, trabajaron. Nosotros también nos tocó esto. Por ahí hoy hablábamos antes de salir al aire de restringir libertades y demás, que también es muy difícil porque había que preservar a la ciudadanía. Teníamos que prepararnos en el tema de salud y demás para que no nos llegue y nos desborde el sistema sanitario. Entonces, bueno, hubo que aplicar ciertas restricciones y demás que también son dolorosas para todos porque a Seguro, nadie nos seguro. gusta y no, uno no lo hace. No estábamos tampoco, uno no viene pensando en prohibir ciertas cosas a la gente trabajar, era algo que nunca se había planteado, que ni siquiera un año antes ni siquiera se nos había pasado por la cabeza que No íbamos sé. a tener que prohibirle a la gente trabajar, a abrir sus actividades normales y demás. Seguro. Entonces, en ese contexto hubo que trabajar y también ponerse de ambos lados y decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque había que preservar la salud pública y en ese momento se preservó la vida, se preservó el sistema sanitario y bueno, hubo que aplicar ciertas restricciones. Pero bueno, obviamente que con mucho dolor y que no es fácil Seguro. y hay que estar en ese momento y ponerse parte de todo, pero uh-huh. yo creo que se trabajó muchísimo y en esto también con el bloque opositor uh-huh. y demás, de trabajar y tratar de consensuar uh-huh. Las medidas que se iban a tomar y que sea lo mejor para todos, uh-huh. Dentro de que siempre había gente afectada. Entonces, nosotros sabiendo eso, fue muy difícil tomar las decisiones. El Consejo acompañó varias medidas económicas, como sí. de alivio fiscal. Bueno, en este año ya el tema de los deudores para tener cierto grado de alivio también. Acá te pregunto, primero por eso, ¿no? El acompañamiento al Poder Ejecutivo. Pero también, ¿qué análisis hacés de que vos pasó una pandemia e impactó fuertísimo en lo económico? Pero da la sensación de concordia con una municipalidad bastante ordenada en lo económico. ¿Esto es así? ¿Es para resaltar, Claudia, no? Sí, por supuesto. Bueno, por los acuerdos salariales, por sí. si bien obviamente se frenaron algunas obras y se orientó a la cuestión social, pero uno dice, che, teniendo en cuenta el impacto, bastante ordenado se ve, por lo menos, desde... Sí, porque bueno, esto, por supuesto, es un trabajo articulado. Yo creo que... había que trabajar, porque es en bien de toda la ciudadanía, había que trabajar con la parte ejecutiva, se trabajó, se discutió y se buscó las mejores alternativas para la gente. Y también esto habla de una previsión, de un trabajo de ver qué era lo mejor y de por ahí sí, hubo que parar algunas obras y demás, que bueno, que de a poco se van a ir poniendo en marcha, pero había que mantener el equilibrio fiscal porque la municipalidad tiene que seguir funcionando. Entonces tenemos que garantizar el funcionamiento. Entonces eso es lo importante y es lo por lo que se trabajó y por lo que se discutió. Yo creo que se llegó a buenos acuerdos, a buenos consensos, llevarle el alivio fiscal a la gente al usuario y trabajar en pos de eso. Pero también garantizando que el municipio siga funcionando. Seguro, porque los servicios básicos. Claro, los servicios tienen que estar y demás. Entonces, había que garantizar las dos cosas. No fue una cuestión fácil. Por supuesto, el intendente Alfredo Francolini y su equipo económico, el presidente del legislativo, Daniel Cedro y demás, todos trabajamos articuladamente para poder lograr esto, porque... hay que lograr la funcionalidad y que se siga trabajando. Se utilizan muchos más recursos porque hay que trabajar, invertir mucho más en el tema sanitario. Nosotros tuvimos el corte en las rutas, en los ingresos. No, y aparte ayudar socialmente a la gente. Y también porque hubo muchísima crisis económica y social. Y mantener a Concordia se logró mantener durante todo el 2020 a Concordia en paz, que la gente le llegue la comida, lo básico, la comida, la salud, garantizar un montón de cuestiones que fueron garantizadas. Entonces creo que eso habla de que tuvimos un éxito en trabajar en esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que eso se debe a un gran trabajo articulado y tratar de prever las situaciones. Sí, queda claro. Voy a sumar a esta pregunta a alguien que obviamente sé que tenés un aprecio, que es Enrique. Se viene un momento de reactivación económica. ¿Crees que por el tema de la obra, con el anuncio del presidente Alberto Fernández, con las obras que por suerte también Enrique va a traer, el camino de la reactivación, crees que viene por ahí también? Sí, por supuesto. Concordia, bueno, al ser capital alterna, nosotros ahí ya tenemos otra impronta para la ciudad, ¿no? Y la obra pública es lo que reactiva no solo el bienestar de la gente con obras y demás, sino también el empleo público. Seguro. Yo creo que en este momento tan difícil el empleo público es fundamental. La mano de obra que se va a utilizar en todas estas obras por las que se está trabajando. Aparte ayuda al almacén de la esquina. Porque por supuesto, es plata que se mueve y que queda acá. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? El empleado que trabaja en una obra pública compra en el almacén de la esquina, el almacén de la esquina le va bien, compra un auto y se activa todo el sistema económico de la ciudad. Yo creo que en esto también hay que destacar el trabajo legislativo cuando se aprobó que el entonces intendente Enrique Cresto tome la licencia para poder, cuando fue convocado por Alberto Fernández, para poder viajar a Buenos Aires y trabajar desde allí. Yo creo que esto fue una gran apuesta y que desde el Consejo se aprobó, entonces también hoy tenemos la certeza de que hicimos lo que era correcto. Y varios funcionarios que me han comentado que dice que se abren puertas más rápido con Enrique allá en el Gabinete Nacional. Por supuesto, uno va y puede gestionar desde diferentes áreas, desde desarrollo social, desde diferentes lugares, porque por supuesto tener tener un funcionario local a nivel nacional nos abre muchísimas puertas y pone a Concordia también en un lugar de relevancia, seguro, ¿no? Seguro. Que eso es importante, porque Concordia es una ciudad pujante, es una ciudad que tiene muchísimo futuro y hay que trabajarlo, y yo creo que se está trabajando en eso, que por ahí los resultados no son tan a corto plazo, pero sí hay que trabajar a mediano y largo plazo para que Concordia tenga la pujanza y el brillo que realmente se merece, porque nosotros somos una ciudad que tiene de todo, una ciudad muy importante, y por eso tenemos tanto crecimiento demográfico también, porque la gente viene de otros lugares y se queda acá. Es una tierra de posibilidades. Si vos hablás con la gente, con el vecino que vino hace 10 años, hace 5 años, y tiene una casita, y acá nosotros tenemos los centros de salud, tenemos los centros de desarrollo infantil, tenemos lugares que realmente acogemos a la gente, y es un lugar de posibilidades. Acá la gente viene, en algún momento se consigue un trabajo, y bueno, también tenemos el impacto, por supuesto, que nos genera negativo, si se quiere decir, que es por ahí los índices de pobreza. Pero bueno, también hay pero que ver son cómo ecuaciones se que van de la mano. Claro, exactamente, exactamente. Hay un crecimiento de Concordia demográfico, como dijo Claudia, que es mayor a la media de las ciudades. Exactamente, nosotros tenemos como las grandes urbes, estamos como Rosario, como seguro. Capital, como otros lugares. Nosotros somos el lugar intermedio entre el norte y Buenos Aires, entonces por ahí la gente viene y se queda acá. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y tenemos que entender que la gente después encuentra su lugar y puede desarrollarse. Y si hablamos por ahí, hablamos con diferente gente que está trabajando en diferentes lugares, y bueno, vinieron y se quedaron acá. Entonces, bueno, creo que Concordia es una gran ciudad y es un lugar de, como decías vos, una tierra de esperanzas, y así hemos venido de diferentes partes. Mi familia también vino de afuera hace muchos años. Entonces creo que realmente Concordia se merece eso, que los concordienses tenemos que apostar a Concordia y empezar a querer la Concordia, porque cuando empezamos a mirar todo lo que tenemos en Concordia, apostar al turismo, apostar que por ahí, bueno, hay una cierta resistencia, no, porque hacen este evento, hacen el otro evento, yo creo que todo es importante porque es un ingreso para Concordia y se mueve acá en Concordia. Sí, tenemos que tratar de apostar al crecimiento y de cuidar al turista, de cuidarnos entre todos, porque el turista que viene después manda a otros, es una gran publicidad para Concordia, y creo que tenemos que salir adelante entre todos, no un sector o el otro, sino que creo que realmente tenemos que unirnos, y creo que el contexto 2020 nos vino a demostrar eso, que yo creo que si nos eso juntamos, te iba a decir. La pandemia desnudó lo necesario que era eso cuando no lo teníamos. Y ahora que lo tenemos, bueno, hay que mediar, obviamente, que hay circunstancias que generan dejar contento a uno, no dejar al otro. Eso pasa habitualmente. Está bueno eso que dijiste de los índices, porque quiero hacer una aclaración. Generalmente ciudades como Concordia, Rosario, que lo dijo perfectamente Claudia, impactan en los índices de pobreza porque no somos ciudades capitales. Entonces el trabajo público es mucho menor a lo que es Paraná, que tiene la gobernación, que tiene... Está bueno remarcar eso, porque si no después lo tiran como fácil. Exactamente, porque es un facilismo y es un machacar, porque nos machacan con eso, pero nos están tomando con ciudades capitales. Seguro, que no, nosotros no tenemos empleo público. Media, nosotros tenemos una ciudad que básicamente el empleo es primario. O sea, acá se trabaja en el citrus, en la madera, en el arándano y demás. Y son empleos realmente primarios donde los sueldos son, por supuesto, mucho más bajos que un empleo público, y son temporales, eso tenemos que agregarle también. Entonces tenemos que ver esas cuestiones para analizar y cuando llegan los índices, porque esos no lo dicen. Entonces es más fácil tirar que somos la ciudad más pobre, pero en realidad tenemos que ver cuánto creció cuánto creció Concordia y cómo se está midiendo. Eso es sumamente importante. Seguro. Concordia tiene la particularidad de cuando crece la actividad económica, crece muy rápido. Pero cuando hay crisis, cae muy rápido también, porque el privado empieza a aflojar, porque obviamente el impacto. Te tengo que meter tema de seguridad, porque nosotros te anunciamos, Mariana te anunció ayer o antes de ayer que ibas a estar, y llegaron mensajes. Y preguntan por el tema de seguridad. Se ha instalado fuertemente también. Sé que lo han hablado también en el Consejo. ¿Cómo estás viendo ese tema, Claudia? Bueno, yo creo que el tema seguridad es, por supuesto, un tema que nos atraviesa a todos. Yo siempre le digo, acá no hay unos y otros, sino que somos todos, porque cuando salimos a la calle somos todos iguales y tenemos que realmente trabajar, porque es algo muy importante para todos, ¿no? Si que nos genera. El resorte provincial ustedes son pero la caja el municipio, sí, pero el municipio también, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, también se hace cargo de lo que es la seguridad, y creo que si bien hay por ahí algunos hechos más mediáticos o menos mediáticos, yo creo que nos afecta a todo, porque a la señora que le roban la billetera a la salida de un lugar sufre el mismo impacto y el mismo daño que si te lastimaran, porque psicológicamente uno queda herido. Entonces yo creo que es un tema realmente muy sensible, pero hay que tratarlo con muchísima responsabilidad. Yo creo que esto no es un modismo o para salir a hacer campaña o para utilizarlo políticamente, porque la gente realmente lo sufre, el pueblo, nosotros, todos. Y creo que hay que tratarlo con muchísima responsabilidad. Si bien se han reunido por el tema con fiscales, que han venido gente de Paraná, el jefe de policía y demás, y bueno, sí apostar también a las reuniones del Consejo, que bueno, se han paralizado por el tema de la pandemia, ahora se van a retomar, creo que tienen fecha ahora que bueno iba a venir que la ministra este Romero. Consejo, no, este consejo fue creado en 2016 y se trabajó muy bien, y creo que bueno, 2020, por supuesto, se paralizó todo porque era como ver qué pasaba, y creo que ahora se va a retomar y se va a trabajar muy bien. Yo creo que esto está muy bueno porque nos involucra a todos y está bueno que todos tengamos participación. Así que me parece que por ese lado es muy positivo. Y trabajar, por supuesto, entre todos y salir, porque de esto tenemos que salir entre todos. La inseguridad también. Yo creo que, bueno, estas reuniones con la policía, las reuniones con fiscalía, las reuniones con la Dirección de Seguridad Ciudadana y demás, el municipio, si bien no es el ámbito justamente, pero sí a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana deriva fondos de todo el pueblo también para tratar de trabajar con esto y sobre todo en la prevención, porque lo que tenemos que trabajar acá es la prevención del delito, que el delito no ocurra. Yo creo que es muy importante anticiparnos en lo posible, digamos, de evitar ciertas cuestiones. Y bueno, en eso la Dirección de Seguridad Ciudadana, bueno, trabaja justamente para eso, para la prevención de los delitos. Seguro. Mucha actividad y mucha creatividad en el marco de lo que fue el mes de la mujer. Y sabemos que, obviamente, sos una referente de estas luchas en el buen sentido, lo digo, ¿no? De visibilizar cosas. ¿Cómo está ese escenario? Bueno, primero hablame del mes con las actividades y después te quiero preguntar, porque la pandemia también desnudó una realidad, ¿no? Las víctimas con el victimario en su casa. Primero háblame de las actividades, porque fueron muchas y la verdad que muy creativas. Sí, fueron muchas y muy diversas, ¿no? Justamente lo que se trata en el mes de la mujer es visibilizar a la mujer en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla, porque las mujeres están en todos lados, y siempre al lugar donde vayas, o atrás o adelante, siempre hay mujeres, y es mostrar el rol de la mujer en el deporte, en la actividad comercial, en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos de cuidado, sino en todos los ámbitos donde la mujer se desempeña. Y por eso, bueno, nosotros empezamos con el té solidario que siempre hacemos todos los años, con la entrega de la Delfina, que justamente distingue a aquellas mujeres que se atreven, a aquellas mujeres que rompen moldes, a aquellas mujeres que salen adelante a pesar de las circunstancias, y como la Delfina, ¿no? Que creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y leer la historia y conocer la historia de estas mujeres, brillante. Porque son fantásticas, de no estar detrás de un hombre, sino estar a la par, ¿no? Hasta ir a la batalla con él y trabajar. Yo creo que tenemos que trabajar y lograr esto para lograr la paz, porque creo que la violencia se extingue con la paz. No hay otra forma, con la paz y el amor entre todos. Entonces creo que esto de estar al lado del hombre a la par y trabajar juntos, ¿no? Y bueno, yo leí las destacadas porque mi compañera Mariana tenía, porque hacía parte de la locución, y le chusmeé la carpeta, ¿no? La verdad que muy acertado las destacadas. Sí, este año siempre se va buscando el perfil de las mujeres. Este año se trabajó, bueno, con las mujeres que habían estado en actividades esenciales, claro, ¿no? La pandemia de por medio. Claro, porque bueno, las mujeres en el 2020 tuvimos un rol fundamental y también no habían clases presenciales, entonces también tenías que estar en tu casa, los chicos estaban en tu casa. Explosivo. Tenías que salir a la calle, poner el cuerpo, volver a tu casa, cuidar tus chicos, hacer también un poco de docente, el apoyo docente, porque si bien las clases fueron virtuales y demás, hacer la tarea y todo, fue realmente una carga para todas las mujeres muy, muy grande, y que sin embargo, como siempre, estuvieron a la altura de las circunstancias, obviamente. Estuvo en Paraná también, qué bueno. En Paraná también se realizó, que este es el primer año que se hace la entrega. Si bien se había hecho a mujeres de toda la Argentina por el tema de violencia en el 2019, o sea, 2019, en principio del 2020, que fue una de las pocas actividades que pudimos realizar en el Congreso de la Nación, que se hizo entrega a mujeres de diferentes lugares que trabajaban en violencia de género. Y ahora, bueno, se llevó a Paraná también, donde también se hizo con la impronta a través de la Fundación La Delfina y Fundación CONACER, se hizo la entrega también a trabajadoras esenciales. Y está bueno porque esto nos abre un panorama de resaltar a cada mujer que se distingue, pero al rubro que se trabajó. Porque, bueno, acá está la empleada de comercio, está la cajera del supermercado, está la que trabaja en una verdulería, la farmacéutica, como el servimoto, la mujer que trabaja en el servicio de servimoto, que son roles fundamentales que durante la pandemia estuvieron poniendo el cuerpo y salieron a la calle, ¿no? Con todo eso. Bueno, una colega también que le voy a mandar saludo a Vicky, que a Vicky también, comunicación, muy bien el reconocimiento, porque supuesto. Andaba en la calle, hay que estar en la calle. Bueno, después tuvieron el tema de remar, estuvo muy creativo año. Que fue destacar a la mujer deportista ahí, ¿no? ¿Cierto? Este evento que hubo de kayak, de unir Concordia con Puerto Yeruá, la verdad que muy lindo y con una gran participación. Había muchas mujeres que reman, así que bueno, destacar ese rol de la mujer. No se pudo hacer la maratón tradicional que todos los años se hace. Es una lástima, pero tenía que ver con la cuestión sanitaria. Claro, por supuesto, por una cuestión de evento, bueno, pero también se destacó de esta manera con un deporte que estaba habilitado por una actividad habilitada. Entonces, para ver que las mujeres están en todos lados y que se desarrollan en diferentes ámbitos, y eso es importante. Bueno, también ahora el 31, que fue el día de la visibilidad trans, que se hizo una pintada en una calle para ver el rol de las mujeres trans y sobre todo su participación en el esquema laboral, ¿no? Que tenemos que tratar la inclusión de los la mujer cupos, trans laboral, en en los trabajos, porque realmente es un sector por ahí muy golpeado con el tema laboral, el difícil acceso al empleo que tiene. Entonces creo que esto todavía como sociedad nos debemos un debate que nos interpela a seguir trabajando y a buscar alternativas para que puedan tener un ingreso laboral como cualquier persona, como dice la Constitución, todos tenemos derecho al trabajo. Claudia, ¿cómo estás viendo el escenario de lo que es preocupante, que es el tema de la violencia? Si bien estamos conociendo y lo damos por intermedio de Mariana, que vienen programas, que hay contención, que hay programas propios del municipio, pero el escenario es complejo, ¿no? Sí. Viste que por ahí te da la sensación de que por más que se hagan cosas siempre faltan y siempre vamos corriendo detrás del problema. Y yo creo que esto, bueno, tiene que ver, como hablábamos antes, con desde la inseguridad. La violencia empieza desde muy abajo, con el bullying en las escuelas, en la calle. Realmente hay una situación de violencia instalada en todos lados y es por lo cual tenemos que trabajar entre todos, porque la violencia se combate con la paz solamente. Entonces, tratar de que como sociedad poder interpelarnos y poder mirarnos y empezar a trabajar desde la casa, ¿no? Porque la paz empieza con uno mismo, como decía la madre Teresa de Calcuta. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso, en cada uno y en los ámbitos familiares y demás, educar para la paz. Creo que eso es muy importante, las escuelas, los clubes, trabajar entre todos para lograr eso, porque la violencia de género no es más que develar una parte de las violencias, pero hay muchísimas violencias en todos lados, en el ámbito laboral, en la calle, en diferentes circunstancias. Y sí, la pandemia vino a desnudar esto de la violencia, porque por ahí estaba un poco más encubierta, por ahí, bueno, el hombre trabajaba toda la semana, venía los fines de semana, entonces era menos el ámbito y el tiempo. Al estar encerrada en un contexto de encierro y de incertidumbre, creo que esto generó como un incremento, ¿no? Y bueno, acá en Concordia se trabaja muchísimo, pero creo que tenemos que seguir trabajando en el tema de la prevención, porque nosotros tenemos los equipos, tenemos, bueno, fortalecimiento social, que trabaja la parte psicológica con los grupos y que también tiene grupos de hombres, ¿no? Los victimarios. Exactamente, de los hombres que generan violencia, porque creo que también son conductas, son cuestiones que se pueden desnaturalizar y que podemos trabajar para una sociedad en paz, porque también hay que ver venimos de una sociedad que al hombre le carga un montón de cuestiones. Los hombres no lloran, y todo eso que nos van cargando desde chiquito. Las mujeres nos separamos y podemos llorar con una amiga, podemos llorar con nuestra mamá. El hombre se separa y por ahí no puede llorar, no puede hablar. Y se, el índice de esto también, el índice de suicidio, ¿no? De 5, 3 y medio son hombres los que se suicidan, o sea, el índice de hombres que se suicidan también es mayor. Entonces tenemos que prestar atención también a esto como sociedad y empezar a trabajar entre todos, ¿no? Porque creo que no se trata de encarcelar más tiempo, sino se trata de que no se cometa de la prevención, porque una vez que fuiste víctima de un femicidio, la vida no te la devuelve, tus hijos quedan sin madre. Entonces tratar de evitar que se llegue a eso. Y creo que esto se con políticas públicas de prevención y de trabajar también con la persona que cometió la violencia de género, de que no vuelva a cometer, porque si no se va a separar de esta pareja, va a tener otra pareja y va a repetir el patrón. Entonces, o va a volver con la misma y se genera un círculo vicioso, porque es muy difícil salir de la violencia, es muy difícil. Y en esto creo que tenemos que trabajar en la prevención y en el tratamiento, es fundamental. Sin duda. Te pregunto, porque vos dijiste ahí femicidio, los índices son terribles, se habla de un femicidio de que empezó el año cada un poquito menos de 30 horas, imagínense. Sí. Voy a ir a algo personal, por vivencias mías, que la escucho putear cuando aparece una noticia de femicidio a Mariana. ¿Qué te pasa en lo personal cuando vos venís laburando, ¿no? Venís laburando con este tema y te levantaste una mañana y decís, mataron una piba y vos tenés tu familia. Porque yo la veo a Mariana, que putea y dice, no puede ser. Sí. Y está Martina en la casa. ¿Cómo? ¿Debe ser difícil o no? Es difícil porque uno siente en ese momento que no se está haciendo nada. Es como, te interpela a decir, ¿qué estamos haciendo? Porque alcanza con lo que vos hacemos. Trabajás todo el día, estás en una lucha todo el tiempo, y cuando pasa esto es como, entonces, y es volver a retomar energía, decir, no, pero bueno, podemos seguir trabajando, hay que seguir aportando el granito de arena. Realmente, a uno se le va un pedacito del corazón cuando pasan estas cosas, y es realmente doloroso. Entonces uno que trabaja con esto lo vive con mayor intensidad, y para uno es como una compañera, una persona conocida, ¿no? Es otra mujer, y todo lo que eso conlleva, porque están los hijos, están. Entonces creo que para todos las que trabajamos y los que trabajamos en esto, realmente cuando pasa un hecho de eso, es un momento de muchísimo dolor, y también lo vivimos como un duelo. Y después hay que rearmarse y decir, bueno, no, pero hay que seguir, y hay que seguir trabajando, y hay que renovar las energías y redoblar los esfuerzos, y bueno, pero sí, son momentos muy difíciles, y uno lo ve y dice, pero se podría haber evitado, lo podríamos haber evitado, ¿cómo? Y entonces, bueno, ahí empiezan a surgir un montón de cuestionamientos, sí, realmente, sí. Y yo creo que ahí uno viene a decir, bueno, lo que tenemos que evitar es que esto no suceda, porque después está bien, tiene que ir a la cárcel, tenemos que tener penas, mayores penas, tiene que ser castigado. Pero yo hubiese preferido que no, que esté viva, o sea, porque nos queremos vivas, o sea, entonces es muy difícil, claro, y muy doloroso. Es claro lo que decís. Te voy a cambiar totalmente de tema, te voy a meter en un brete terrible. El escenario electoral se viene. ¿Crees que va a entrar en el seno del Consejo Deliberante? ¿Crees que ya entró, que se utilizan cuestiones políticamente para decir, che, chicañamos por acá, metemos por acá? ¿Y crees que se puede agravar esto con el escenario político electoral que se viene? No es un año electoral, es lo esperable, digamos, pero nosotros apostamos a trabajar con el consenso y a trabajar a hacer que sea una oposición responsable. Perfecto. Eso es lo que nosotros esperamos. Creo que los concejales que están son muy buenas personas, están a la altura de las circunstancias, y creo que si bien es un año electoral y demás, por ahí venimos de un contexto y hay que ver todo el contexto y no utilizar ciertas cuestiones políticamente. Yo creo que eso no hablaría bien ni de las personas que están en este momento en el Consejo, ni tampoco del partido al cual representan. Yo pienso que no va a ser así, si bien sí siempre está lo político, y para eso es la política y demás, pero creo que en cuestiones realmente que afectan a la ciudadanía, que realmente no se va a utilizar. Me parece que por una cuestión de responsabilidad con todos los ciudadanos de Concordia, que fueron los que nos votaron y los que nos pusieron en este lugar de mucha responsabilidad. Yo creo que van a estar a la altura de las circunstancias y ver que no es un año electoral más, es un año electoral que venimos de arrastrar una crisis de pandemia y una crisis anterior, y creo que por una cuestión de responsabilidad se va a trabajar en conjunto, es a lo que nosotros apostamos. E igual, contenta con el consejo, le aprovechemos y le mandamos saludo a Lía Solí, creo que está con COVID positivo, con COVID, así que le mandamos un fuerte saludo a la compañera. Ahí está. Sí. Conforme con el bloque, con el cuerpo entero, con la oposición, ¿cómo estás analizando? Ya sé, estuvo todo el año pasado, pero inició otro periodo legislativo. Sí, inició otro periodo legislativo, bueno, trabajando, esto de lo que hablábamos, el aumento del transporte de pasajeros y demás, que ya estuvimos, que fueron temas, son temas muy sensibles y que con los cuales estuvimos trabajando. Y bueno, sí, realmente mis compañeros de bloque son muy comprometidos, muy trabajadores y gente que siempre está y con los que siempre se puede tratar, el presidente del consejo también. Y asimismo con la oposición, porque si bien tenemos puntos de vista políticos diferentes, yo creo que nos rige en esto la responsabilidad para llevar lo mejor al pueblo de Concordia, que somos todo, y a la sociedad de Concordia que nos atraviesa, que somos todo parte. Entonces creo que vamos a tener un año, si bien sí político y demás, pero creo que hay cuestiones que vamos a trabajarlas en conjunto, obviamente. Qué linda charla. Gracias, Claudia. La verdad que me encantó charlar con vos. Siempre es intensa la charla con Claudia, así que te agradezco. No, agradezco muchísimo a ustedes la invitación. La verdad que para mí es un placer y un honor estar acá. Y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia que siempre está. Ahí está. Micro dedicado al Consejo Deliberante, la concejala Claudia Villalba. Pablito, vamos a la...